Prendo el motor del lapicero, suena el beat promotor de una amistad de acero. La hacha de mis malas racha fue un tintero y solo quiero tachar lo que me tacha, cultivar sin pensar en cosecha, música para el rapero. Y por eso me respondo, no me pregunto con quién compongo, formo un conjunto, junto las palabras para olvidar las penas. Esto es un lujo que llegó a mis manos por cosas ajenas. No me lleno conocer centenas de vaginas, me lleno llenar mis páginas que me hacen sentir en la cima, no por encima. Rimas y vuelan como águila, llevándome lejos de los demás, rompiendo esquemas. Es que es más tema tras tema, me logro superar de logros no logrados, convertidos en ogros, hijos del tiempo malgastado, que me hacen esperar, pero no me han alcanzado. Suelo yo suspirar aquí sentado, pensando en lo que el rap me ha traído. A mi lado y alejado he conservado en la reserva lapiceros afilados y rimas que tal vez solo yo entienda. No vendo lo que digo, mi boca no es una tienda. Empuño el lápiz y este se vuelve mi arma para dar más. En mi libreta que es el campo de batalla, renglones son sitios separados por raya. Los cruzo en pistas que me llevan hasta el lado de allá. Sin pensar en mucho decido no decidir un tema en común, solo cómo va a salir. Es que no soy escritor, ni poeta, ni guionista, y aunque yo esté en una cinta jamás me tocó fingir. Solo compongo de mi vida al desorden. No quiero cambiar el mundo ni quitar lo que le estorbe. Un héroe yo no, pero merezco una pizza para sentarme a escuchar las letras que antes me hice. Si el humo del cigarro dice que me tranquilice y que analice cuántos finales felices vi, poco sí sé que nada es eterno y en mi caso interno tampoco lo será así. Las cosas cambian, pero no como lo hago. Prefiero un estrago que un halago y de mierda otro trago. Preguntan cómo me apago, la respuesta no hallan. Es que soy ese muñeco que al crearse tuvo fallas, pero no me falla la memoria. Entré en esto porque quería, sin importarme los que me oían. Entonces solía conversar con la sombra mía y no salía por regalármele. Hasta hoy en día, esa alergia no se me cura. Mamá dice que es locura y que ya perdió a su pelao. Tal vez la razón tenga, si en nada más pienso. Ahorita tengo más goma que la que tenía al comienzo. Hablamos de cómo estamos, de qué fumamos, de lo que hacemos. No nos quejamos, a dónde vamos, no lo sabemos, ni lo pensamos. Solo queremos escupir lo que adentro tenemos. Hablamos de cómo estamos, de qué fumamos, de lo que hacemos. No nos quejamos, a dónde vamos, no lo sabemos, ni lo pensamos. Solo queremos escupir lo que adentro tenemos.